autoridades del colegio aplicarán a 9 de los alumnos que tomaron el establecimiento en julio último. Las Leonas buscarán ante Gran Bretaña su pase a la final de los Juegos Olímpicos. En básquet y vóley, Argentina enfrentará a Brasil para intentar avanzar a semifinales. Boca y Racing jugarán esta noche la final de la Copa Argentina de Fútbol. El partido comenzará a las 20:20 en el Estadio Bicentenario de San Juan. Hasta aquí la mañana en Noticias. Lo acompañamos en la operación técnica Alejandro Carosella, control central Diego Roldán, edición Claudio Tardivo, edición periodística Claudio Favieri, producción general Gonzalo Dávila, coordinación Fernando Farías, redacción y locución Sandra Prado y Pepe Castro. Argentina está informada por la radio pública. Se escuchan en el aire de Nacional. 0810-222-0870. Radio Nacional Argentina presenta Hoy Más Que Nunca. Conducción, Eduardo Anguita. Eduardo Anguita. Hoy más que nunca. Hoy más que nunca. La mañana nacional cambia la historia. Buenos días a todos, ¿cómo les va? Pasaron 2 minutos de las 7 de la mañana y el pescado, no, el no. Subte sin andar, no, era al revés, era al revés, sí, me equivoqué. Sí. Viendo esas cosas de las estadísticas que no sirven para nada, pero en los últimos 8 años este es el paro más extenso de subterráneos. Y cuando uno dice, bueno, ¿y qué motivos hay para pensar en 5 días de paro con un final en el cual ayer hasta... las 8:30, 9 de la noche estaban en asamblea los metros delegados para ver si aceptaban una oferta de la empresa Benito Arroyo, que finalmente rechazaron y quedó este conflicto en una situación que no se sabe cómo va a continuar. Mariana Gil Laborde, usted ayer daba un argumento que me quedé pensando, que es que la gente que compra el SUBE, ¿sí?, invierte sus monedas algo en lo que confía. Es decir, yo tengo la SUBE y esto vale mis viajes. Ahora, el que tiene que tomar un taxi, a veces se hablaba con gente que por 20 cuadras se gastaba 40 pesos y después se bajaba indignada, triste, desconcertada, porque no llegaba al trabajo, porque se había gastado mucha plata por viajar nada más que 20 cuadras, porque llamaba por teléfono y en el trabajo decía, mirá, lo mismo, tenés que estar acá. Bueno, todo esto, que la verdad que es un menjunje muy difícil, porque al principio uno dice, razón, creo que lo hablábamos con Horacio del Prado, Acá, indudablemente, el derecho de los trabajadores, en la única situación postergada de actualización salarial vía convenciones colectivas de trabajo, la única es la de los métodos delegados. No es con una empresa pobre, es con Benito Royo y asociados. Y en un conflicto donde uno puede decir la nación tiene razón, pero atrás están la ciudad y la nación. Y uno dice, la nación tiene la responsabilidad de haber puesto el SUBE en marcha. Uno dice, está bien, el 3 de enero de 2011 Macri firmó con debido, es responsable, es el culpable. Pero los 900.000 tipos y minas que viajan en el subte, de los cuales 500.000 compraron el SUBE, por lo menos. Y ponen cierta cantidad de dinero que quizás es para todo el mes. Claro, que muchos de ellos ya está la plata que de él. Prepagan, claro. Y que más de uno de ellos cuenta la monedita, ¿no? Y no tiene, bueno, viaja en bondi, sí, con el SUBE, pero ayer había colas para ir en el 86 a Plaza Flores de una hora, que yo te digo, te vas caminando y llegas al mismo tiempo. Bueno, este es el día que comienza y convengamos que este humor que campea por la ciudad y el conurbano es un humor del cual este programa no se puede escapar, María Ángel Laborde, pese a que estamos muy bien acompañados por usted, por Julián Espatafora, por Cecilia Muzzioli, y que da la coincidencia que el resto somos todos una manga. Y Romina. ¿No? Y Quique, que es un muchacho joven, atleta. No, pero ya es un chico más, ya es como ustedes. No. Es un chico. No me lo confundo. Bueno, por podría ser mi padre. Mirá. Bueno, cuéntenos los datos del tiempo, porque cesó el alerta meteorológico y con eso ya tenemos un puntito a favor para arrancar este día miércoles. Es cierto, ayer anunciábamos lluvia durante todo el día, no fue tal, sí a la noche, y durante esta mañana también en algunos sectores, 12 grados 3 décimos la temperatura, el cielo está nublado, humedad 98%, cesó el alerta meteorológico, pero el pronóstico del tiempo para hoy, de probabilidad de lluvias aisladas, persiste por lo menos hasta la noche. Luego cambia el viento al sector norte y la máxima hoy alcanzaría los 14 grados. Muy bien, 8 de agosto ya hay que ir juntando unas monedas además para comprarle regalos a los chicos, sí. Porque el domingo se viene el día... ¿Usted tenía algo de los taxis? Sí, señor. Porque ¿qué pasa un día como ayer? Hay negocios que funcionan. Por ejemplo... Los negocios funcionan. No, y esto, ya vamos a hablar de negocios. Esto me llamó mucho la atención. O sea, es que las grúas de acarreo de la ciudad de Buenos Aires, esas que te llevan cuando están mal estacionados, en el momento de la lluvia no, pero cuando no llueve... El triple de autos levantaron ayer en los alrededores del centro. Gente que venía si con había el auto. Paro no, de, señor. Paro de no, subtes, no me diga que. No, funcionaron las grúas del señor Macri, levantando autos, sobre todo en los alrededores del centro. La gente que dejaba el auto para. Porque acá también está el tema de las cocheras y demás, lo dejaba a 20 cuadras, a 15 cuadras y caminaba, las grúas se lo llevaban. Y el otro negocio ayer, Radio Taxis. Vamos a escuchar ahora unos segunditos nomás de unas empresas de Radio Taxi, cómo tiran viajes y nadie les responde. Tirar viajes es cuando en la base dicen, vaya a tal y tal lugar a buscar al pasajero en 2 minutos. No, en 5 minutos, no, en 10 minutos, no. Nadie le respondía porque estaban todos los taxis en la calle con los problemas de tránsito y trabajando muchísimo mejor sin la necesidad de utilizar la radio. Escuchamos un poquito de la modulación de los Radio Taxis. Sí, claro. 5 dice Morado Justo y Chile. 7 dice Morado Justo y México. 12. 15 para el dice Morado Justo y México. Tenemos los servicios a confirmar, señores. Bernardo de Irigoyen y Alcina, Pellegrini y Rivadavia, Lima y Moreno, Valle y Miró, Alicia Moreno Justo y México, Azopardo y Chile, San Martín y Corrientes. Mira que te gira a través de la ciudad. Este taxi mío es un mundo en libertad. Mundo que de tanto en tanto habita el apuro de llegar a alguna cita. Cada pasajero que consigo levantar es un libro extraño que yo... Por consulta. ¿Qué por consulta? No, señorita, un estimativo de Córdoba y Junín al centro de Quilmes por autopista. Te digo si era aproximadamente son unos 170 pesos fácil. ¿Es adicional? Adicional, sin adicional. Adicional serían de 35. Gracias. Cerveza Mensajería, Junín y Tucumán, 8. Junín y la Baja. Si vives ya no sé, a la General Paz. Y 205 pesos para ir de Córdoba y Junín al centro de Quilmes es lo que le tiró ayer en un viaje la operadora, ¿no? De calle, ¿no? Estaba en la calle, era un pasajero que tomó, ni si lo agarró en la calle, lo paró y le dijo, ¿cuánto me sale más o menos? Y 205 pesos, Córdoba y Junín al centro de Quilmes. Son muchos los que tendrían que pensar si estas situaciones se pueden evitar. Yo quiero que escuchemos a Mauricio Macri, no porque uno lo ponga como el único culpable de todo esto, pero ustedes escuchen lo que dice en tan pocos segundos alguien que fue elegido por una mayoría aplastante en la Ciudad de Buenos Aires. Escúchenlo bien porque es de temer. Una cosa más quiero agregar. También en la misma línea es una vergüenza el comportamiento de los metros delegados. La UTA colaboró, levantó el paro, tuvo en cuenta esta situación conflictiva a la gente de los metros delegados. Fueron extendiendo el paro que se suponía que iba a ser el fin de semana porque ellos se preocupaban por la gente y no querían perjudicarla en la semana e insisten en este tipo de política. La verdad, el comportamiento que han tenido ellos bajo la conducción del gobierno nacional durante todo este tiempo ha sido realmente lamentable. Y te digo, en nombre de los vecinos de Buenos Aires y de los vecinos del conurbano, a partir del día que los subterráneos pasen a la Ciudad de Buenos Aires, no vamos a tolerar que usen a la gente de rehenes para sus reclamos personales. Esto es un servicio público y tiene que funcionar siempre. Por eso es un servicio público. Presten atención, dice, a partir del día en que los subtes pasen a la Ciudad de Buenos Aires, lo firmó el 3 de enero del año pasado. Y él lo sabe, se lo dicen, no lee los diarios. Y cuando dicen los metrodeados bajo la conducción del gobierno nacional. Pero es un tipo que realmente está mal informado. Que se va, hoy podría ir a San Juan, ¿no? Sí. A ver el partido. De eso a lo mejor entiende un poquito. Es una cosa. No sé. No. No sé para quién hincharía. No sé, porque yo también lo pesqué en las declaraciones de ayer, tirándose contra Carlos Heller. Y eso es una vieja interna boquense, sí, claro. También, ¿no es cierto? No sé, porque en este momento Boca Juniors tiene problemas de gestión muy severos, y yo creo que son en algún punto, no muy forzado, que se pueden leer desde un modo de gestionar o de no gestionar. No creo que la mirada sobre Daniel Angelici está puesta allí. Noticias buenas hay, y hay otras que uno prefiere no calificar, como lo que titula hoy Página 12, de interés público. Ajá. Lo pone entre comillas, porque la verdad que es difícil poner un título respecto de lo que significa la intervención a la Compañía de Valores Sudamericana. Y usted diría, ¿qué es la Compañía de Valores Sudamericana? Chicone Calcográfica, ex Chicone Calcográfica. Hay que entender que Chicone estaba en un proceso de quiebra a partir del año 2009. Estaba revisando algunos archivos. Hoy es fácil revisar archivos, no es necesario irse a ver cosas microfilmadas. Y en el año 1996, Carlos Corach llamaba a una licitación que era por 600 millones de dólares, entre 300 y 600. Decía, fíjense el margen que daba Corach para hacer DNIs. Y se presentaron una serie de empresas, entre ellas Siemens. ¿Por qué le menciono Siemens? Se lo voy a contar después. Entonces, en los artículos periodísticos salía que estaba muy favorecida en ese entonces la compañía Chicone Calcográfica. Y Corach salió a desmentir diciendo, ni siquiera se presentaron a la licitación. Finalmente los DNI fueron para Siemens. Muchos años después, el señor de la Rúa tuvo que ir a Alemania a pedir perdón. En la época de Menem, el secretario de Migraciones, Franco, llevó a unas oficinas privadas, él era funcionario público, llevó a unas oficinas privadas, con un avión privado, y todo, a la gente de Siemens, arreglaron una coima multimillonaria, estuvo completamente demostrado, todo eso se vino atrás, para que vean lo que son ciertos contratos, en la historia, ciertos contratos del Estado. De la Rúa, en el año 2000, fue a pedir perdón. Walter Guber, usted tiene algo para contar sobre esto, muy buenos días. Buenos días. No, era simplemente para agregar que, digamos, no es una inferencia tuya lo de las coimas de Siemens, sino que la empresa admitió ante los tribunales norteamericanos el haber pagado coimas en diversos países del mundo. Entre ellos está el caso argentino, ¿no? Pues bien, Chicone, con el correr de los años, creó con Mario Montoto una UTE. Una unión transitoria. De... Entonces hicieron Chicone y le pusieron un nombre en inglés, perfecto. Esto fue en 2006, no fue hace tantísimos años. Bueno, con el correr del tiempo, Chicone quedó realmente tan mal que la familia Chicone empezó a no tener contratos. Pues bien, yo le voy a contar en un rato qué sucedió después, porque entró en un proceso de quiebra, y ese proceso de quiebra es el que después llevó a que se abrieran causas judiciales, y uno tendría que preguntarse, además de encomillar el título, lo cual es una manera de esquivar editorialmente el tema, si lo de ayer, en vez de crearse una comisión investigadora para ver qué pasó con la historia de Chicone, que es una historia vergonzosa de la Argentina, lo que había que hacer era intervenirla con un ministro de Economía, que está muy ligado a Boudou, que es el investigado, y con una presidenta de la Casa de la Moneda, que también está muy vinculada a Boudou. Digo, el gobierno tiene todo el derecho del mundo a hacerlo. Pregunto, ¿es el momento de hacerlo antes de que avance la investigación judicial? ¿Tiene algún motivo extrajudicial? ¿Es para ayudar a que se clarifiquen las cosas? La verdad es muy difícil de saber. La única urgencia que se puede argumentar, y ya te dejo, Francisco, porque tenés una entrevista importante, la única urgencia que se puede argumentar es la fabricación de billetes. Bueno, cuando hubo problemas con la fabricación de billetes, se los importó de Brasil y no hubo ningún problema. Francisco Balas. A ver, escuchábamos hace unos minutos, Eduardo, a Mauricio Macri a propósito de las declaraciones que hizo en el día de ayer, que consideramos por lo menos extraviadas o faltas de información, pero para ponernos un poquito más al tanto de cómo sigue, por lo menos durante el día de hoy, o qué expectativas hay en las reuniones que seguramente se retomarán, estamos en contacto con Rafael Gentili, que es diputado porteño por el bloque Proyecto Sur. Rafael, Francisco Balas lo saluda, buen día y gracias por atendernos. ¿Qué tal, Francisco? Buen día. Buen día. Bueno, lo que tenemos de información es que después de las 23 de anoche no hubo acuerdo entre las partes reunidas para ver si se lograba suspender el pago, suspender el paro. Y estamos en esta situación de incertidumbre respecto a cómo sigue hoy y sobre todo una cuestión que es no menor. Ayer dice Mauricio Macri que le envió una propuesta al gobierno nacional y el ministro Randazzo sale a decir que no tiene ninguna propuesta, que es mentira. Esto ya es un nivel realmente altísimo de confusión o de por lo menos de embarrar la cancha. Rafael, cuéntenos un poco cómo, qué información tiene usted o cómo ve esto desde ahí. Nosotros la información que tenemos es que no hay ningún tipo de negociación, al menos formal. El amparo de la diputada Lubertino, el gobierno de la ciudad, no está negociando ahí, no está negociando el Ministerio de Trabajo, está en una posición cerrada de presión, evidentemente, sobre el gobierno nacional para poner condiciones a algo que no tiene por qué poner condiciones, que es hacerse cargo del subte, ¿no? Nos convocó en el día de ayer a la oposición y nosotros ahí, en un hecho bastante inédito, porque en la oposición hay algunos sectores cercanos al gobierno de Mauricio Macri, incluso esos sectores cercanos a ellos, construimos una carta muy dura por los términos en que está construida con esos sectores de la oposición, ¿no? Reclamándole a Macri que se haga cargo del subterráneo. O sea que hoy no hay ningún sector político en la ciudad de Buenos Aires que esté dándole la razón a Mauricio Macri en cuanto a su negativa a hacerse cargo del subterráneo, ¿no? Y la verdad que ella casi está jugando con la gente, está en una situación muy muy grave, 5 días de paro en la ciudad de Buenos Aires. No creo que esto se pueda tolerar un día más por un capricho de un gobernante. Es un problema que ha creado la política, no es un problema que la política heredó de la realidad social, es un problema que el gobierno Mauricio Macri ha creado por una negativa caprichosa a no hacerse cargo de algo que firmó. Rafael, Eduardo Anguita lo saluda. ¿Qué tal, Eduardo? Buen día. Cuando se dice la política, infiero que abre el abanico y ya no solamente involucra a Mauricio Macri. ¿Cómo ven ustedes el comportamiento del gobierno nacional? Digo, sin hacer nombre ni en el secretario de Transporte, ni en el ministro, ni en la presidenta, ni nada. ¿Cómo ha jugado la Nación a criterio de los métodos delegados en esto? No, ha jugado en un primer momento mal, digamos, embarrando la cancha. Recordemos la medida aquella desafortunada de la ministra Garré de sacar la policía, ante el capricho de Macri de no cumplir algo que había firmado, el gobierno le dio excusas como para que eso sucediera y quizá eso dividió en un momento la opinión pública en torno a quién tenía la razón del subte y todo, cuando todo estaba claro de que la responsabilidad en todo sentido, en el que rechaza el subte y el que y los papeles firmados le daban la responsabilidad a Mauricio Macri. Y por otra parte también tiene mucho que ver con el estado del subte, que eso no se le puede responsabilizar a Macri, y es parte de la gestión Jaime Schiavi, que tampoco se le puede responsabilizar a los actuales funcionarios de transporte, pero que claramente la gestión en materia ferroviaria, quizá Proyecto Sur no existiría si el sistema ferroviario o la política en materia ferroviaria del kirchnerismo no hubiera sido tan mala y tan poco transparente y tan poco ligada en favor de los intereses de los usuarios y los trabajadores. Entonces, está claramente que el subte esté como esté, no es una responsabilidad Macri en términos de cómo se viaja y cómo es la calidad del servicio. Esto es una responsabilidad clara del gobierno nacional. Y nosotros lo hemos venido marcando, y también la relación con los concesionarios. Nosotros estamos denunciando en todo este momento una trama de un esquema de negocios en la concesión de Metrovías, igual a las otras concesiones que quedan en el servicio ferroviario, donde uno tiene un concesionario que aparece pobre, con un accionista, en este caso Grupo Rollo, que con esa concesión hace mucha plata, o sea, con un concesionario rico. Nosotros decimos que el año pasado el Grupo Rollo le sacó a Metrovías negocios por 100 millones de pesos. O sea, no cosas que, no la ganancia que obtuvo Metrovías, el Grupo Rollo con Metrovías, no, sino negocios que tiene el subterráneo, como puede ser la explotación de publicidad, el tendido de fibra óptica en los túneles del subte, el alquiler de locales, otras participaciones que tenía Metrovías en la UOFE y la ganancia consecuente. Todo eso, el Grupo Rollo se lo expropió a Metrovías y se fue directamente, fue plata que ingresó directamente a empresa del Grupo Rollo. Estamos hablando de 100 millones de pesos. El año pasado fue un tercio, un poquito menos de un tercio de los subsidios que le dio el Estado Nacional. Entonces, este esquema de negocio no se alteró en los 9 años del kirchnerismo y es un esquema totalmente perjudicial. Ahora, para el servicio. Rafael, la empresa de Benito Arroyo y Asociados, por lo menos en la época, antes también, pero desde la época de la dictadura, se ha quedado enclavada como algo imprescindible. ¿Por qué hay empresas que son prestadoras de servicios públicos, que son concesionarias del Estado, que generalmente ni siquiera buscan su propio financiamiento, sino que viven del financiamiento público? ¿Cuál es? ¿Qué hace? ¿Por qué son imprescindibles estas empresas? ¿Tienen alguna tecnología? ¿Tienen algún tipo de gerenciamiento? ¿Tienen ingenieros? ¿Qué tienen de específico como para que uno diga, bueno, sin ellos no se puede? Bueno, vos hablabas, te escuchaba lo de Siemens y el DNI, ¿no? Creo que es eso, es la complicidad de la política con los negocios. Eso es claramente... La política decide financiarse, ya sea para la actividad política, por el enriquecimiento de los funcionarios, a través de, cuando es el gran financiamiento, la gran corrupción, a través de este esquema de poner empresas, por ejemplo, a explotar los servicios públicos. El Grupo Rollo no tenía ninguna experiencia, como no tenía ni los Sirigliano, ni Tasselli, ni los Romero, en el manejo del servicio ferroviario, porque era todo estatal, hasta las privatizaciones de Menem. Por eso se buscaron en casi todas las concesiones operadores extranjeros que tuvieran experiencia en el subte. Estuvieron hasta el año 2000, en el año 2000 se fueron, y la condición de operador responsable la desarrolló Benito Rollo Transporte, una empresa que el Grupo Rollo creó a los efectos de hacerse cargo de la operación del subte. A partir de ese momento, con toda la misma estructura que tenía el subterráneo de Buenos Aires, incluso de la misma, mucha gerencia, la gerencia, el cuerpo dirigencial de la ex Esbase, que venía en Desbase, que era la que venía explotando el subterráneo, empresa que sigue existiendo paralelamente, el Grupo Rollo desarrolló... Esbase es Subterráneos de Buenos Aires, exactamente, Estado. Picardo, que está ahora, es el que se siente. vista a mudo la mesa de las paritarias. Cuando se sienta, si lo llevan. Entonces, bueno, Benito Río Transporte adquirió ahí un prestigio de empresa operadora del servicio de subterráneo que, por ejemplo, le llevó a ganar hoy una línea de subtes en San Pablo. Y eso es un know-how que le dimos, que le regalamos, usamos el subte en la Ciudad de Buenos Aires, se le regaló a Benito Royo. Y Benito Royo, aparte de estos 100 millones de pesos que yo te señalaba, no devolvió nada de esa oportunidad que le dio la sociedad a la sociedad argentina, la sociedad de Buenos Aires, digámoslo así, o los usuarios del subte, le dimos a la empresa Royo la posibilidad de desarrollarse en un negocio en el cual Gentile, no estaba. Una última pregunta, esto da para muchísimo más, pero una última pregunta por la hora y el tipo de entrevista radial que podemos hacer a esta hora. Yo parto de la base que los metrodelegados no son sindicalistas propatronales ni enganchados con negocios empresarios. Ahora, también parto de la base de que la extensión del conflicto a 5 días los convierte en gente que si hoy sale a la calle en su barrio, en vez de juntar amigos, ganan enemigos. ¿Qué se puede hacer desde una legislatura como la Ciudad de Buenos Aires como para ponerle, no coto porque con los supermercados tendríamos otro capítulo, pero ponerle algún tipo de límite a esto? Alguien tendría que plantarse, yo no sé si la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la legislatura, porque la verdad que lo de ayer, si ayer se hubiera muerto gente del corazón o atropellada, la culpa tenía una cantidad de socios, de los que hablamos, y yo digo, lamentablemente también los metrodelegados. Sí, bueno, esa es la situación que ellos están y que tienen que evaluar ellos muy delicada. Uno que ha pasado por la actividad sindical, siempre esas cuestiones cuando están en un servicio público son muy delicadas. Acá también hay el grupo Royo perfectamente podría disponer a un servicio de emergencia. Nosotros lo hemos dicho. Eso está hablado, Gentili, eso está clarísimamente hablado. Yo le digo, el humor en la calle, sí, usted lo sabe también como yo, el humor en la calle con los metrodelegados hoy es en contra. Usted le habla de Pedraza, que es un asesino, y le queda a la misma altura o mejor desde el punto de vista del humor, de la indignación que produce en la calle, el desconcierto de no poder viajar. Entonces por eso le digo, alguien también tendría que tener la autoridad o la valentía de decir, muchachos, hay que encontrar una solución. Y digo, yo entiendo, para los sectores comprometidos con una mirada de izquierda, transformadora y demás, que no se quieran pelear con los metrodelegados, pero también digo, hay límites para esto que son el humor social, porque la gente pierde el trabajo en un momento donde salió Carlos Tomás el otro día a decir, muchachos, hay que empezar a cuidar el trabajo. Sí, es la verdad que tenés toda la razón del mundo, y ellos creo que por lo que uno ha hablado con ellos están totalmente conscientes de ese desafío, y yo por eso decía, no creo que la ciudad aguante un día más de paro, ¿no? Gracias, Gentili. Anguita, a vos, un abrazo. Bueno, Rafael Gentili, con lo que uno tiene que sacar de este tipo de entrevistas, la claridad de conceptos, la tranquilidad, los datos que él viene aportando, Francisco, de hace tiempo, son investigaciones serias, en muchos casos provistas, como son muchas de estas investigaciones, por los mismos trabajadores que tienen acceso a la documentación de la empresa y a veces llevan, ¿cómo se llaman esas cositas que uno puede poner? El pendrive. Entonces, no, lo que dice de Benito Royo y la política y todo eso no es un invento. Ahora, hay un dato que agrava todo esto. Hay 120 millones de pesos depositados por la Nación en el Banco Ciudad en un fideicomiso que están demorados, destrabados, que nadie destraba, y que son los que se requerirían, los que la firma de Metrovías viene diciendo que es lo que no dispone para poder pagar el aumento del 20% que reclaman los metrodelegados. Es decir, está la plata paralizada en el Banco Nación hace meses. Esa plata es parte de la solución y nadie la destraba. Gubar, usted quería agregar. Sí, no, Gentile me aportó un dato que para mí me resulta clave. Yo no sabía que era justamente Benito Royo el que regenteaba o administraba el subterráneo San Pablo. Pero hay... O sea que no va a viajar más en subte cuando vaya a San Pablo. No, pero tiene también que ver con este razonamiento que vos hacías sobre los metrodelegados locales, que es que en San Pablo, cuando hay un paro de subte, entre las 8 y las 10 de la mañana se levanta el paro, y entre las 6 de la tarde, digamos, en los horarios pico, se respeta al pasajero. Mira vos. Digamos, cosas que también la patronal, digamos, por un lado las autoridades y por otro lado la patronal, deben haber logrado consensuar esto con un sindicalismo brasileño que también es duro cuando tiene que ser duro, ¿no? Por eso será, Horacio del Prado, que Brasil mete de a tres en los Olímpicos cuando juega el fútbol. Sí, claro, porque se salvan porque no estamos nosotros, ¿no? Nos quedamos afuera. Bueno, para combatir la depresión generalizada, porque hay una que siempre me gusta citar. Digo, depresión e indignación. E indignación, pero vos sabés, hay una, el famoso Alexandre Kojève, el autor clásico, La dialéctica del amo y el esclavo en Hegel, me la explicó muy bien Pepe Tallat, un profesor muy reconocido. Dice, la tarea del amo y la del sacerdote es difundir la tristeza entre la población, porque la tristeza es del esclavo y la alegría es del amo. Entonces, si a vos te logran deprimir y te pasan esos mensajes todo el tiempo que todo está mal y qué sé yo, lo que consiguen es constituirte en esclavo. Por eso nosotros vamos al pensamiento mítico. Pero no, lo paro un segundito. Sí, a mí me gusta jugar fuerte. ¿A usted le parece que haber hablado claro sobre lo que está pasando con el subte es llevarle tristeza a la gente? ¿O decirle acá hay quien se hace cargo de los sentimientos que te amparan y de las voces que vos querés escuchar? Para mí, claramente esto último. Ah. Claramente esto último. No, yo me estaba pensando... Hay una cadena de la alegría que dice, no demos mala noticia, entonces desconocemos. No, al contrario. Extraditen a Moria. Padre Horacio. No, señor, cuando vos tenés el saque, como hicimos hoy en No Más Que Nunca, y se nombra al señor Benito Royo, yo digo, ya está. Esto es el personaje ausente en toda la explicación de los canales de cable en serie. Todos miran que los metros delegados, que el gobierno nacional, que Mauricio Macri, y el señor Royo, y el señor Sirigliano, y el señor Macri del Correo Argentino, que yo lo veo por mi área, lo que pasó con el Club Comunicaciones, que era una felicidad, y destruyeron un club que era imposible de destruir. Bueno, cuando vos aclarás, decís, acá está el asunto, acá está la madre del borrego, y no... en esa cosa de qué mal que nos va, que los argentinos qué malo que somos. Discúlpeme, Horacio, ¿usted puede dar las buenas noticias después de las noticias? Sí, vamos a tirar alguna hora en el informativo. Hay buenas noticias, después hablamos del Mitre. Tenemos argentino que anda bien. 0810-222 8700, uno de los teléfonos, perdón, y el 4999-8700, el otro, las 7 de la mañana, 31 minutos, vamos al servicio informativo con Juan Carlos D'Adamo. Por Nacional, Argentina se informa. En Buenos Aires, la temperatura 11 grados 6 décimos, humedad 90%. Legisladores de la oposición anticiparon que apoyarán al proyecto para intervenir a la ex Chicone. Senadores del radicalismo, Proyecto Sur y del Frente Amplio Progresista adelantaron que acompañarán la declaración de utilidad pública de esa compañía. El gobierno oficializó la intervención de la firma que lleva el nombre de Compañía de Valores Sudamericana y envió una iniciativa a la Cámara Alta con el objetivo de garantizar la soberanía monetaria del país. En Jujuy, la justicia indagará al empresario Carlos Pedro Blaquier por delitos de lesa humanidad. Responderá por el secuestro y desaparición de 6 personas, entre quienes se encuentra el ex intendente de Libertador San Martín, Luis Aredes. Pablo Pelazo, fiscal ad hoc que interviene en la causa, consideró que el presidente de la empresa Ledesma debería quedar detenido tras su declaración indagatoria. Deportes. En los Juegos Olímpicos, primeros resultados argentinos de la mañana, una mala y una buena. La mala es que Javier Carriqueo, primer deportista neuquino que participa en la historia en los Juegos Olímpicos, quedó fuera de las semifinales en la prueba de 5.000 metros de atletismo. El 19º lugar en una prueba dominada por los atletas africanos no le alcanzó para pasar. La buena noticia es que Carola López, la representante argentina en Taekwondo, superó en su presentación en la ronda preliminar 49 kilos a su rival marroquí Sanaa Atta Brown, que estaba clasificada en el cuarto lugar. A las 11:30 Carola López vuelve a competir ante la croata Ljubila Saninova, que está preclasificada quinta. El tiempo. En Buenos Aires, la temperatura 11 grados 6 décimos, humedad 90%, cielo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Siete de la mañana, 34 minutos, nos comunicamos con la Central Informativa Vial de la Provincia de Buenos Aires. Allí está Hugo Balcone. Hugo, buen día, ¿cómo te va? Hola, buen día, Mariana. Muchas gracias. Bueno, el dato a tener en cuenta, Mariana, es el quinto día sin subte y premetro, por ende se espera una gran afluencia de vehículos y colectivos en las principales vías de acceso a la ciudad autónoma de Buenos Aires. Además, y desde ya, hay que extremar las medidas de precaución por el mal tiempo. La calzada está húmeda y resbaladiza, no excedan los 80 kilómetros por hora. Mantener distancias de frenado, luces bajas encendidas y cinturones de seguridad correctamente abrochados. Panamericana, marcha intensa de sus tres ramales de Tigre, Pilar, Campana. Los primeros retrasos en Pacheco, Don Torcuato, sentido centro, la autopista del oeste. La circulación es incesante desde el peaje Ituzaingó y Richeri a partir de Tapiales. Ambos corredores en dirección a la General Paz. Esta última muy cargada desde Linier y ahora con un carril obstaculizado por el choque de dos autos. Altura Lope de Vega, mano al Río de la Plata. Seguís en estudio, gracias, hasta luego. Muy bien, muchas gracias a vos, Hugo Balcone, desde la Central Informativa Vial de la Provincia de Buenos Aires. Comienza Espacio Publicitario. No se sabe si es un pedido laboral o vagancia extrema. ¿Por qué la radio queda donde ustedes quieren que quede? ¿Por qué tiene que ser Maipú 555? ¿Por qué? ¿Por qué? Son autoritarios, basta de comportarse como dictadores. Yo quiero que la radio esté cerca de mi casa, dictadores. Ni me preguntan si yo quiero que la radio esté acá. Todos en cuero, martes a sábados de 0 a 2. Argentina, Argentina, queremos una radio que nos quede en la esquina. Con la presencia de Charlie Barragán y los hermanos del Elisi, solo en la radio pública. Yo escucho Nacional. La radio pública tiene. Bueno, probando. 1, 2. La radio pública tiene encanto. Las empresas cooperativas promueven el desarrollo sostenible con equidad social. En el Año Internacional de las Cooperativas y siempre, Banco Credicoop Cooperativo, la banca solidaria. Subí el volumen. Es invierno para todos y a toda hora. 7 de la mañana, 35 minutos. Clima agradable. Todo el año. Nacional. Pública. La radio pública. Soy Tomás. Soy Miriam. Soy David. Soy Guillermo. Soy Evaristo. Yo quiero tener 1 millón de amigos. Somos más de 60.000 en Facebook. Hasta los 100.000 no paramos. Yo quiero tener Nacional y vos. Siempre amigos. Poder cantar. Fin espacio publicitario. Hoy más que nunca, de 7 a 9, bien informado. Buen día, Anquita. Macri está produciendo intencionalmente un desorden institucional de no respetar las leyes del Congreso ni de la justicia. Y busca una pueblada de la capital, como le gusta decir a TN. Debería el gobierno nacional recurrir a una denuncia penal y obligarlo a hacerse cargo del subte, porque si no también el gobierno demuestra debilidad y cierta inoperancia. Daniel de Floresta, gracias. Estimado Eduardo Anguita, acabo de escuchar a Mauricio Macri. No me extraña todas estas barbaridades. Yo creo que esto lo hace ex profeso. Él lo que quiere es destruir la imagen del gobierno a cualquier precio, pues él sabe que en el orden nacional prácticamente no figura. es un inacto. Lo de Macri, estimado Anguita, no es ineptitud, no es ignorancia, no es incomprensión. Es una perversidad. Él está haciendo esto porque busca crear el caos. No puede haber alguien tan inútil ni tan ignorante. Lo hace de propósito. Hola, buenos días. La verdad que el señor Macri, con todo respeto, tiene un cinismo total. Enfrentando a los laburantes, ¿se imaginan como presidente en el 2015 qué será de todos nosotros? Hola, buenos días para el programa de Eduardo Anguita y equipo. Soy Marta, que desde la ciudad de San Juan. Yo que miro desde acá lejos el tema de Macri y el subte, considero que el único objetivo de Macri, de la mano de los Royo y todo eso, es desestabilizar al gobierno nacional, nada más. Y no sé qué puede hacer el gobierno nacional por el tema del subte. Excelente el programa, madrugo y los escucho todas las mañanas. Una voz coral, todos del mismo rango de voz. El otro día, hablando de voz coral, sábado a la tarde, estaba por Belgrano y se me acerca una persona con un smoking. Y encima tenía un sobre todo. Pero yo veía que abajo tenía un smoking y se acerca a saludarme a mí. Y yo dije, caramba. Y me dice, buenos días, con una voz muy agradable. Los escucho todas las mañanas, soy del coro del Teatro Colón. Y entonces lo miré como diciendo, ¿de dónde te fuiste? Porque con esa pinta de... Me dice, no, dice, a veces tenemos unos extras y hoy me toca ir a cantar un country. Le digo, me parece bárbaro, hermano. Bueno, así que saludos al amigo, no voy a decir el nombre porque debe haber otros del coro que nos escucha y dice, yo no me lo crucé, ¿no? Así que bueno, es un mensaje para el amigo. ¿Usted con qué quiere ir? ¿Con Londres o con San Juan? ¡Qué oyente que tenemos en el Colón! No, creo que hay que dar algo de Londres, porque hoy, por lo menos dejar constancia, recién descargamos por el informativo los primeros resultados de la mañana, bien Carona López en Taekwondo avanzando, y yo no sé si bien o mal Javier Carriqueo, porque no clasificó, pero primer deportista neuquino de San Martín de los Andes, que participa de unos Juegos Olímpicos, ¿cómo lo mirás? ¿Como un fracaso o como un avance, un logro? Yo creo que es un logro importantísimo. Hoy, para dejar constancia, hay actividad, pero intensa, de los argentinos. Creo que está en la agenda del inconsciente colectivo. A las 10 juega el vóley, Argentina-Brasil, y a las 4 de la tarde se superpone el básquet con Brasil y las Leonas con Gran Bretaña. Mirá vos, y juega Boca, no te olvides, con Racing. Juega Racing con Boca. ¿Quiere escuchar una voz amiga y una voz... ¿Te canta también? No, pero mire, hace las cosas de una manera, porque cuando uno dice Abuelas de Plaza de Mayo, dice, tienen la delicadeza de decir, a ver, ¿qué es más conveniente? Que esté presente en la conferencia de prensa, que se vaya a la casa, no, que esté en la habitación de al lado. Deciden todo de una manera que es casi cuando uno piensa, bueno, ¿cómo se arma el ajuar cuando nace alguien? Bueno, la restitución de identidad tiene este cuidado de dar vida, no es solamente identidad. Buenos días, Estela. Hola, ¿qué tal, Eduardo? Yo leo el diario, o leo los diarios, ¿no? Sí. Porque todos, además, han tratado tan respetuosamente este otro festejo, el festejo 106. Exacto. Y todos muestran el cuidado que ustedes tienen, que tienen todo un trabajo coral, un trabajo en equipo, Estela, qué cosa maravillosa. Bueno, son experiencias de 35 años. Y el empecinamiento, la tozudez, el amor que nos mueve y que nos va a seguir moviendo mientras tengamos vida, y luego los que nos van a suceder seguirán, porque falta mucho, ¿cierto? El encuentro del nieto 106, que uno le pone un número, pero tiene un nombre, tiene una vida, Pablo tiene Javier. Un pasado, tiene un futuro. Le ponemos número para darnos cuenta de que vamos avanzando en esta recuperación de nuestros nietos. Y bueno, se trata de un caso más, pero también muy particular, porque también fue una presentación espontánea que hizo Pablo Javier, que así se llama, lógicamente todavía tiene el nombre falso, está dispuesto, por supuesto, a recomponer toda esa parte de su historia que es mentirosa, llamarse como nació. Él tenía un mes cuando lo secuestraron junto con sus papás y lo entregó un militar a una familia. el origen del, de él, de dónde estuvo su papá y su mamá, dónde estuvo él, de dónde lo sacó el militar, estamos en eso estudiando, investigando. También lo hará la justicia, por supuesto, porque si bien tuvo un muy buen trato, lo criaron con cariño, han mentido, es decir, lo han adoptado como hijo propio, primer delito. Segundo, que viene, y lo sabían, de los desaparecidos. Esta señora que lo crió le confesó que era hijo de desaparecidos. Ya él era adulto. Perdón que te interrumpa, Estela, sí. Pero también fue a partir de que él quiso abrir el diálogo. Exacto, sobre este tema. Claro, claro. Sí, el tema es que nunca le dijeron nada, sino que él tuvo sus dudas, empezó a sentir esas cosas que sienten todos, que nos cuentan todos, que algo no anda, que no hay un ida y vuelta, que hay dudas y no hay respuestas, que no hay fotos que se buscan y que no se encuentran, explicaciones que no se dan. Por eso, a pesar del buen trato, de la buena crianza, porque el chico tiene afecto por esta persona, esta señora, que le engañaron, digamos. Él tuvo que abrir su propio camino, que fue duro, porque él dudó mucho cuando esta señora le dice que era hijo de desaparecidos. Él no viene inmediatamente a Abuelas. Se queda esperando ver cómo resuelve, cómo se anima, cómo hace esta cuestión. Porque él empezó en el 2001 a preguntarse. Y en el 2008 esta señora recién le dijo que sí. Siete años de dudas, ¿no? Para que tengamos dimensión a veces de lo que tarda en madurar un proceso de esta naturaleza. Claro, y qué pena porque los abuelos, bueno, ya tres han muerto, estaban vivos en aquel entonces, lo estaban buscando, queda una sola abuelita, mayor, con la salud un poco deteriorada, la están cuidando. Pero bueno, lo maravilloso es poder anunciarlo, poder compartirlo, poder verlo, porque el chico inmediatamente que la CONADI le dijo su verdad con el 99.9, que hace juego con lo que se está poniendo por el canal Encuentro sobre el 99.9 de Abuelas, que es unos especiales que se han hecho, ¿viste? Que lo hizo Sbaraglia. Sí. No sé si estás enterado. Sí, estoy enterado. Bueno, justo estamos dando el anuncio para él del 99.99, que es como una marca, de un sello de fábrica, sí, digamos, que le da su papá, su mamá, y que él inmediatamente aceptó, después de una charla, por supuesto, con Claudia Carlotto, que es la titular del con la CONADI, habló también con Fresneda, con Martín Fresneda, el actual secretario de Derechos Humanos, que es un joven encantador. Y que también es un nieto restituido. No es un nieto restituido, él es un nieto que busca a su hermano. Claro, claro. Él es el nieto de una abuela fundadora de Córdoba, de la filial nuestra. Él busca a su hermano, él nunca estuvo desaparecido, ¿no? Entonces, él decidió venir a Abuelas. Nosotros ya habíamos convocado a la familia para el encuentro posible, preparándolos, y él aceptó, vino, se encontró, comparte tíos paternos, tía materna, primos, y además en Abuelas, el abrazo que nos dimos cuando él entró, era como que de esperarlo todo tanto años, conocerlo. Ayer él estaba en la conferencia de prensa, solo que no quería mostrarse. O sea que él participó escondidito, en la habitación de al lado, para los periodistas, porque él por ahora no se anima a hacer presencia pública, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque está construyendo el nuevo espacio, su nueva situación. Circularon algunas fotos de él, ¿no es cierto? No, del papá y de la mamá. Ah. Sí, de él no, del papá, pero se parece tanto al papá. Bueno, porque el padre, bueno, entonces el padre, un tipo muy buen mozo, muy linda persona. Sí, muy encantador, paraguayo, él, eran el primero de la JUP, después se hicieron del ERP, sí. Ellos estaban viviendo en Buenos Aires, la pareja, ella tucumana. En plena dictadura siguieron luchando, ¿eh? En el año 78 lo secuestraron. Sí. Bueno, ahora él está no solamente visible, sino que viene a la casa de las abuelas porque se siente como en su casa. Ya se ha hecho compañero de los nietos recuperados que tienen experiencia, y eso le va a venir muy bien para acomodarle ciertas dudas que él solito capaz que no puede resolver. ¿Y ahora qué hago? Bueno, mirá, a mí me pasó lo mismo y yo hice esto y me salió bien. O sea, lo tenemos cerquita, lo estamos cuidando y bueno, pronto va a ser ya conocido, porque lógico, esto va a durar lo que él quiera. Pero qué lindo anunciar estas cosas. Estela es extraordinario. Y poder disfrutarlas entre todos. Sí. Eduardo, porque todos ustedes, sí, la prensa, esta prensa maravillosa, nos ayuda a encontrar, a darlo a conocer, a que vengan nuevos chicos a partir de esto porque se animan, o a gente que tiene cosas para contarnos que nos la cuenten. Estela, Walter Gubar, buenos días, ¿cómo le va? Hola, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo anda? Justamente hablaba usted de la prensa. A mí yo lamentablemente no pude estar ayer en la conferencia de prensa, pero me dijeron que hubo algunas ausencias notorias de algunos medios importantes. ¿Esto es así? Yo creo que no. Yo creo que estaban porque yo miraba, no quería ser indiscreta porque si no parecía una vieja bruja, ¿no? Miraba los micrófonos que tenía tan cerquita y lo que tienen grabado de qué canal pertenecen. Estaba TN y Canal 13, ¿eh? ¿Ah, sí? Si a eso se refieren. Estela, una última pregunta de mi parte, porque cuando uno dice se restablece una identidad, y yo pienso, en el caso de que Pablo Javier tenga hijos, se restablecen más identidades. ¿Tiene hijos? No, es soltero, no tiene hijos. Bueno. Tiene muchos amigos, amigas, tiene compañeros, pero parece que no ha construido todavía una familia, cosa muy natural hoy en día que los jóvenes piensan muy bien las cosas. Todavía yo insisto mucho con esto, Estela. Romance porque no nos corresponde. Yo insisto mucho con esto, que obviamente lo aprendí de ustedes, que no solamente se restablece la identidad de quien es recuperado, sino que cuando ellos a su vez tienen hijos, así, después viene todo el trabajo de ustedes y por supuesto de ellos. Sí, sí. Claro, porque al recuperar él su identidad, se cambia toda la historia también de identidad de sus hijos. Sí. Hemos tenido, por ejemplo, Pedro Luis Nadal tenía 3 hijitos cuando lo encontramos, y él nos encontró también porque buscó. Y bueno, tuvo que cambiar no solamente su nombre, su apellido, el de su casamiento, sus títulos, todos los nombres, apellidos de sus hijitos. Todo lo que es legal debe ser cambiado y vuelto a la normalidad. El caso de este querido nieto Pablo Javier, él ya tiene una identidad previa. O sea que como fue secuestrado ya nacido, él ya tiene su documentación que quedó ahí y se puso esta otra falsa. Esta hay que anularla. Ese es un proceso más sencillo desde el punto de vista judicial porque hay ya que remontar la identidad que tuvo cuando nació. Estela, vos sabés que se da la coincidencia de que Ricardo Gaona Paiva y María Rosa Miranda, sus padres, los padres de Pablo Javier, fueron secuestrados un 14 de mayo, y vos decías Ricardo Gaona Paiva es de origen paraguayo. Así es. El 14 de mayo de 1811 empieza el grito libertario en Paraguay. Exacto. Así que fíjate vos lo que uno puede reconstruir de eso. Por eso, para despedirte y para los oyentes del hermano pueblo paraguayo que nos siguen y que están tan dolidos por lo que está pasando, por el golpe de Estado que se vivió, les vamos a poner acá con Adrián Corol, hemos elegido una música. Un beso, Estela, y vamos con el himno del Bicentenario a la Independencia paraguaya, un himno que se estrenó justamente por los 200 años en el 2011, cuando Lugo era el presidente de Paraguay, recordando también el 14 de mayo cuando los padres de Pablo Javier estaban yendo a celebrar este día. Exactamente. Bueno, muchas gracias. Un fuertísimo abrazo y gracias por querido, esto. Gracias, un abrazo gracias, a todos. Estela. Cuando ella decía el INADI, es el Instituto Nacional del Derecho a la Identidad. La CONADI. ¿No? La CONADI, la Comisión Nacional del Derecho a la Identidad, que la preside Claudia. Hay que recordar que Estela tuvo 4 hijos. Guido, el mayor, que se llama igual que su marido, que la acompañó tantos años, que le dicen Kibo, que fue el candidato a intendente de La Plata y ahora es el secretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires. Laura, que es la hija que está desaparecida, que en realidad después encontraron sus restos y ella sigue buscando al hijo. Saben que es varón y también le pusieron Guido, al nieto de Estela. Después está el hijo que es diputado, que es Remo Carlotto, que es diputado nacional. Y está Claudia, que es la que preside la CONADI. Cuando uno piensa en Estela, está pensando en alguien que tiene una, no solamente una lucidez, un compromiso, sino que tiene un equipo atrás, ¿eh? Es realmente una cosa maravillosa, porque además cualquiera de ellos tiene la misma frescura, el mismo buen trato que tiene Estela. Yo digo, la felicidad que vamos a tener el día y se va a dar que Estela encuentre a su hijo. Ya festeja su bicentenario con cientos de fiestas. Que un día 14 de mayo el sueño del pueblo se hizo realidad. Hoy con la gente que amo yo gozo cantando de felicidad. La independencia llegó, Paraguay ya nació bajo el manto de Dios. Siete de la mañana, 54 minutos, 11 grados 6 décimos la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. El cielo está nublado, la humedad 92%, y estos son los teléfonos para comunicarse: 0810-222-0870 y el 4999-8700. La mejor forma de comenzar el día bien informado. Bien informado. Hoy más que nunca. Comienza espacio publicitario. Subí el volumen. Es invierno para todos y a toda hora. 7 de la mañana, 54 minutos. Este aire. Cuida tu voz. La radio. Radio Pública. Todo el país. Nacional. La radio pública. Democracia y eficiencia son valores que caracterizan la auténtica gestión cooperativa. En el Año Internacional de las Cooperativas y siempre, Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Venezuela ingresó al Mercosur, la unión aduanera cuyos miembros plenos eran hasta ahora Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Otros países como Chile y Bolivia son solo miembros asociados de este organismo. ¿Sabes qué? El ingreso de Venezuela fue aprobado por los parlamentos de todos los miembros plenos del Mercosur. La única traba era el Senado del Paraguay, el mismo Senado que destituyó al expresidente Fernando Lugo en un juicio político exprés. El ingreso de Venezuela significa que el Producto Bruto Interno del Mercosur alcanzará los 3,3 billones de dólares. Esto representa el 83% del PBI de Sudamérica. ¿Sabes qué? A diferencia de los otros bloques regionales, como la Unión Europea, todos los países del Mercosur registran un crecimiento de su PBI en los últimos 10 años. Los países que integran el Mercosur cuentan con un tercio de las reservas mundiales de agua. Con el ingreso de Venezuela, el Mercosur sumará un gran potencial energético. ¿Sabes qué? Según los últimos datos de la Organización de Países Productores de Petróleo, la OPEP, Venezuela es el país con mayores reservas de petróleo del mundo. Venezuela produce casi 300.000 millones de barriles de crudo al año. Esto representa uno de cada cuatro barriles que extraen los países productores de petróleo. Investigación Nacional. 24 horas de radio. Radio Nacional. Para todos los argentinos. AM 870. La radio pública tiene proyecto. Fin espacio publicitario. Hoy más que nunca, la mañana en noticias. Hoy a las 20:30, no estamos con Juegos Olímpicos en este momento, porque estamos esperando que Jennifer Dahlgren, la representante argentina, lance el martillo. Ya está la ronda clasificatoria en danza y están allí Federico Molinari y Germán Lauro haciéndole el aguante. Hoy 20:30, cerramos el paréntesis, Boca y Racing definen la Copa Argentina. Partido bravo para los dos, pero sobre todo para Boca Juniors, porque Boca fue por la triple corona y se quedó en el camino. Hoy tendría la tercera posibilidad de poner una joya en la corona. Ustari, Sosa, Schiavi, Caruso, Clemente, Ledesma, Somoza, Erviti, Pochi Chávez, Biatri y Silva, la formación de Boca, Saja, Martínez Ortiz, Cais, Corbalán, Villar, Pelletieri, Camoranesi y Centurión, Viola, que se despide, no sé por qué lo ponen, y San Los de Racing. Va a ser transmisión de Radio Nacional, están allí en San Juan Gustavo Vergara y Nicolás Álvarez y se van a estar comunicando con nosotros para dar la información a partir de los próximos minutos de la mañana. Faltan segundos para las 8 de la mañana y podemos hacer un extendido del pronóstico del tiempo para lo que resta de esta jornada y también de la semana. Para hoy miércoles, probabilidades de lluvias aisladas, con mejoramientos temporarios hacia la tarde-noche, con viento del norte y una máxima pronosticada para hoy de 14 grados. Para mañana jueves, ¿cómo va a estar la mañana? La mínima 10, nubosidad variable, viento del sector oeste y una máxima de 18. El viernes, cielo parcialmente nublado, con viento del norte, la mínima 11, la máxima 19 y el sábado vuelve a llover. Ahora sí. Aprovechamos para dar una noticia que es penosa, pero es para no que no parezca que a uno le es indiferente. La muerte la semana pasada de un muy grande personaje del deporte argentino que se llamó Ricardo Sen, el gran ciclista. Nacido en 1931 en Brinkmann o en Morteros, en el departamento de San Justo, en Córdoba. Ahí, como siempre, hubo una controversia acerca del lugar de nacimiento de este múltiple campeón panamericano de la época de los grandes del ciclismo, como Jorge Batis, por ejemplo, su compañero. Fue representante de River Plate toda la vida, un señorazo, y se bancó en silencio la penosa proscripción a que los condenó, a él como a tantos otros campeonazos del deporte argentino de distintas especialidades, la llamada Revolución Libertadora, que le prohibió ir a los Juegos Olímpicos del 56. Las 8 de la mañana, vamos al servicio informativo, allí está Juan Carlos Adamo. Por Nacional, Argentina se informa. En Buenos Aires, la temperatura 11 grados 6 décimos, humedad 88%. Dirigentes políticos porteños reclaman que Mauricio Macri se haga cargo del conflicto en el subte. El diputado de Proyecto Sur, Rafael Gentili, responsabilizó al jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires por el paro que paraliza el servicio de transporte desde hace 5 días. El amparo de la diputada Lubertino, el gobierno de la ciudad no está negociando ahí, no está negociando el Ministerio de Trabajo, está en una posición cerrada de presión evidentemente sobre el gobierno nacional para poner condiciones a algo que no tiene por qué poner condiciones, que es hacerse cargo del subte. Nos convocó en el día de ayer a la oposición y nosotros ahí, en un hecho bastante inédito, porque la oposición, hay algunos sectores cercanos al gobierno de Mauricio Macri, incluso esos sectores cercanos a ellos, construimos una carta muy dura por los términos en que está construida con esos sectores de la oposición, reclamando a Macri que se haga cargo del subterráneo. O sea que hoy no hay ningún sector político en la ciudad de Buenos Aires que esté dándole la razón a Mauricio Macri. Estela de Carlotto dijo que la recuperación de los nietos es pensar en el futuro. La presidenta de las Abuelas de Plaza de Mayo se refirió a la restitución de identidad de Pablo Gaona Miranda. El encuentro del nieto 106, que uno le pone un número, pero tiene un nombre, tiene un futuro. Le ponemos número para darnos cuenta de que vamos avanzando en esta recuperación de nuestros nietos. Se trata de un caso más, pero también muy particular, porque también fue una presentación espontánea que hizo Pablo Javier, que así se llama, todavía tiene el nombre falso, está dispuesto a recomponer toda esa parte de su historia que es mentirosa, llamarse como nació. Él tenía un mes cuando lo secuestraron junto con sus papás, lo entregó un militar a una familia. Deportes. La información con Jorge Godoy. Hoy por la noche se va a jugar la final de la primera edición de la Copa Argentina en el Estadio del Bicentenario. En la provincia de San Juan se van a enfrentar Boca y Racing con arbitraje de Pablo Lunati. A partir de las 8:30 de la noche, por Boca van a jugar Ustari, Sosa, Schiavi, Caruso y Clemente Rodríguez, Ledesma, Somoza, Erviti, Cristian Chávez, Silva y Biatri, mientras que por el lado de Racing van Saja, Pillud, Ortiz, Caiz y Corbalán, Villar, Pelletieri, Camoranesi, Centurión, San y Viola, con un estadio que va a estar completo, con muchísima gente que viajó desde Buenos Aires para ver a Racing y con muchos hinchas cuyanos de Boca que le van a dar un marco multitudinario al partido que se va a estar jugando 20:30 en el Estadio del Bicentenario en la provincia de San Juan. Tránsito. Se liberó el choque de dos vehículos en Avenida General Paz, altura Lope de Vega, en sentido al Río de la Plata. Queda el remanente de las demoras. El ferrocarril Mitre Tigre opera entre Tigre y Belgrano y condicional a Retiro. Recuerde, subtes y premetro sin servicio. En el ámbito de las rutas nacionales, hay un carril reducido sobre la autopista Rosario-Córdoba en sentido a Rosario, luego del vuelco de un camión en el kilómetro 318 en la localidad Roldán. Recuerde circular con las luces bajas encendidas y llevar el cinturón de seguridad. Romina Wiener, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Buenos Aires, la temperatura 11 grados 6 décimos, humedad 88%, cielo nublado. Argentina está informada. Por la radio pública. Esa actitud es libertad. Es tu país, es mucho más. Hoy más que nunca, la noticia al minuto. Muy bien, ¿qué más tenemos? O ya, ya podríamos decir, nos vamos. ¿Me parece? Y con las cosas que pasan también, nos vamos. No lo vamos a hacer. Sí, nos podemos. Pero amenazar un poquito. Tenemos pedido de captura internacional como Moria y nos vamos. No. Y nos vamos. Esa fue. No hablé de pedido de captura. Pero vos fíjate. Lo digo que es feo. El pedido de captura internacional de ella llegó hasta Morón, porque el Morón lo pararon. Bueno, le vamos a dejar a Walter Guber, que tiene una entrevista. Sí, Eduardo, desde hace un par de semanas ha habido una suerte de aspereza diplomática entre la Argentina y Uruguay. Qué partir... fino que es Guber, ¿eh? Bueno, ¿cómo lo calificaría usted que no, no es tan fino? No, por favor, no le quiero restar finura. Bueno, yo le agregaría aspereza, roces entre Argentina y Uruguay por el tema referido a la licitación del dragado de la hidrovía. Y se ha mencionado en repetidas oportunidades el nombre de Roberto García Moritán, un diplomático de larga trayectoria, acompañó como vicecanciller a Jorge Tayana y actualmente es presidente de la Conferencia sobre Desarme. Lo tenemos a Roberto García Moritán en línea para que él aclare cuál ha sido su verdadero papel en esta aspereza que a usted tanto le llama la atención, o este roce que ha habido entre la diplomacia argentina y la diplomacia uruguaya por la concesión del dragado. Roberto García Moritán, buenos días. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Todo bien. Moritán, ¿cuál ha sido su papel en este entredicho, digamos, entre ambos países? Bueno, el entredicho es uno que Argentina tiene muy en claro, que es la defensa de su interés nacional, y creo que en ese sentido el canciller Timerman está haciendo una gestión adecuada detrás de cuál es el interés nacional. Mi papel no, prácticamente no ha sido ninguno, salvo el verme sometido a una calumnia por parte del ex embajador del Uruguay en Argentina, que ha dicho algo que es absolutamente falso. En una sesión del Congreso uruguayo llegó a decir una deducción aventurada, que de haber continuado una cierta conversación conmigo podría haber desembocado en un hecho incorrecto, cosa que no es una deducción por lo menos temeraria. Así que me veo involucrado en una situación muy desagradable como consecuencia de esa declaración, por cuanto no tengo ningún tipo de papel en ninguna de las acciones que se están desarrollando, y que la Cancillería está efectuando de manera correcta y de acuerdo a lo que respeta es el interés nacional. García Moritán, usted es un veterano de la diplomacia en muchos terrenos y de este sigilo con que se debe manejar la diplomacia. ¿Este tema es más bien un problema o un roce entre países o ha sido una especie de ariete de la política interna uruguaya? Y puede ser que haya una variedad de circunstancias. Lo que está claro es que Uruguay no ha tenido con la Argentina una posición todo lo transparente que quiere pretender indicar. Es una experiencia que la Argentina tiene ya de larga data. Primero con el tema de las pasteras en el río Uruguay. En esa oportunidad la Corte Internacional de Justicia fue claro. Uruguay no realizó las consultas que tenía la obligación de hacer conforme al Estatuto del Río Uruguay, es decir, incumplió el proceso de consulta, quiere decir que trabajó a espaldas de la Argentina, con lo cual existe ya un antecedente de comportamientos incorrectos. García Moritán, buenos días, Eduardo Anguita lo saluda. Francisco Bustillo, de él estamos hablando, ¿no? Sí, señor. Él presidió la delegación uruguaya ante la Comisión Administradora del Río de la Plata. Que yo sepa lo está haciendo todavía. O lo está haciendo todavía. Lo que él hizo no fue una denuncia diciendo fulano de tal cometió un acto indebido, sino algo que parece ser más bien destinado a manchar la imagen y no a denunciar un delito, por decirlo así. Bueno, eso es en gran parte cierto, porque si hubiera un delito o él hubiese pensado que había un delito, lo que tenía que haber hecho es haber ido a la justicia en tiempo oportuno, además de haber hecho las denuncias correspondientes, cosa que no ocurrió. Lo que es más, hay un comunicado formal de la Cancillería Uruguaya del 11 de mayo que dice que tal conversación, como lo había difundido un medio uruguayo, nunca existió. Eso lo dijo también el canciller uruguayo Almagro, nunca existió. Consecuentemente sí, que la deducción puede ser simplemente esa, ¿no? A mí lo que me llama la atención es que una cosa que simplemente una especie de rumor, guarda con fulano que tiene tal enfermedad, sí, termine siendo algo que tengan que zanjar dos presidentes de dos naciones que tienen además una sintonía notablemente buena. Entonces, yo creo que la presidenta de la nación tiene la mejor intención de tener las mejores y excelentes relaciones con Uruguay. Ahora, yo le voy a decir algo con reserva de identidad porque no quiero nombrarlo, pero un diplomático del país hermano me dijo a mí, ¿qué querés? Y con este tema del dragado, acá va la guita, bien, están todos prendidos. Sí, bueno, pero si es así, ¿por qué no aclaran las cosas? Pero exactamente, pero si hubiera algo incorrecto, lo que hay que decirlo es señalado de manera expresa. Yo no tengo ninguna intervención en la Comisión del Río de la Plata y no hay nada que me permita presumir que sus autoridades están realizando o han realizado cuestiones incorrectas. Pero si las hubiera, como dijo el canciller Timmerman, hay que aclararlas. Que desde ese punto de vista la Argentina ha sido correcta al señalar, bueno, este no es un tema para dejarlo pasar libremente, ni alegremente, y menos ensuciar a la gente. Ensuciarme después de tantas décadas de actividad profesional en una suposición de un hecho que nunca tuve nada que ver es lamentable, ¿no? Por ser amable con las palabras. Si Walter Gubar lo autoriza y usted quiere, Adrián Corol quiere que usted recuerde algo que me lo contó a mí y me parece imperdible. No sé si es la oportunidad. Buenos días, García Moritán. No, bueno, yo sigo muy de cerca la historia y el desarrollo, sí, de los hechos de Malvinas. Y sí, hay un episodio que siempre me llamó la atención de la noche previa al desembarco argentino. Y quería escucharlo de su propia voz porque yo, en principio, digo, ¿será verdad? Y va a hablar García Moritán y le quiero preguntar, ¿cómo fue ese primero de abril de 1982? Fue algo patético, fue algo realmente patético y terriblemente doloroso que de alguna forma preanunciaba el final. Yo era un joven diplomático y por motivos de traducciones me habían pedido que hiciera la traducción entre Reagan y Galtieri. Y fui a la Casa Rosada con ese propósito. Y a su vez, el entonces canciller, Costa Méndez, me entrega una minuta de la conversación para que tuviera como referencia. Y lo patético fue que antes de iniciarse la conversación, un oficial de inteligencia prende un grabador de esos viejos con cinta, y se produce la conversación con un solo teléfono negro, con lo cual ya hacer una traducción en esas condiciones era bastante llamativo. Y al final de la conversación, que fue una especie de letanía donde Reagan advertía que se iba a estar del lado de Estados Unidos y que la reacción militar británica... Del lado de Gran Bretaña, perdón. Sí, del lado de Gran Bretaña, y que la reacción militar contra la Argentina por parte del Reino Unido iba a ser muy fuerte, fue una especie de letanía eterna. Finalmente, cuando termina la conversación, se decide oír lo que había transcurrido, y se vuelve a llamar al oficial de inteligencia para que ponga la grabación. ¿Sí? La cinta vuelve a rebobinar, prende on otra vez, y silencio y absolutamente no había grabado nada. Y eso que era de inteligencia el oficial. Menos mal, ¿no? Pero lo saca eso. Haciendo salto de rana al coronel este de inteligencia de su despacho, lo que era una caricatura patética que podía señalar lo que iba a ocurrir. Pero lo más notable es que con el tiempo también fui traductor de otra conversación con el presidente Alfonsín. Lo gracioso fue que el mismo coronel estaba en inteligencia. Y lo gracioso fue también que el mismo coronel graba la conversación. ¿Y? Al final de la conversación... ¿También con Reagan? Al final de la conversación también se pretendió oír lo que se había grabado. Volvió a ocurrir el mismo episodio. La diferencia fue que Alfonsín no lo sacó a salto de rana, claro, sino que amablemente le invitó a retirarse. Es prohibido decir el nombre del coronel. Digo, el nombre si algún día uno necesita una grabación. Bueno, el nombre del coronel está en un libro. Está en un libro de Kirchmann y Van der Kooi. Malvinas la traba secreta. Exactamente. Y ahí está el nombre. Y Cardoso, vamos a nombrar al tercero, el grande, el gordo Cardoso. Y el gordo Cardoso, cierto. Eso es, y el gordo Cardoso. Bueno, y ahí en el libro de ellos está figura el nombre del coronel. Y lo gracioso fue eso, la coincidencia que con Alfonsín ocurrió exactamente lo mismo. No, pero usted no lo podía creer cuando... No es impresionante. García Morita, el teléfono era también el negro con Alfonsín y no era tan alto, ¿cómo fue eso? Sí, es cierto que, bueno, Alfonsín era un poquito más alto que yo, así que casi, pero era menos incómodo. Claro. Y lo notable y lo patético de esa conversación, del 2 de abril fue que yo traducía y Galtieri sale del teléfono, con lo cual yo hablaba y Galtieri decía, no dijo eso, me gritaba. no dijo eso. Bueno, fue por eso que creo que tenía interés en volver a oírlo, porque no estaba seguro que yo lo que yo estaba traduciendo era correcto. García Morita, cuando uno lee, por ejemplo, yo ahora hace tiempo que no las leo, pero las memorias de Kissinger cuenta algunas cosas sobre la Casa Blanca, que sobre Nixon, el whisky y demás. Yo digo, qué necesario que todas estas historias se conozcan, porque además del signo ideológico, lo que son los comportamientos personales, que uno dice, no, en esos lugares juega la primera A, son todos atletas de alta competencia. El nivel de improvisación de alguna gente que llega a revestir, aunque sea de cafetero, en lugares donde se necesita que todo funcione bien. Sí, absolutamente. Por eso yo creo que lo patético de ese ejemplo del 2 de abril pone de manifiesto lo que iba a ocurrir, ¿no? Desde esa perspectiva, sí, ponía de manifiesto ya que no existían los medios tecnológicos elementales ni para tener una conversación telefónica. ¿Qué decir de ir a una guerra con el aliado principal de Estados Unidos? Presupone además un análisis, una evaluación absolutamente equivocada, ¿no? Ahora, es increíble que uno dice... Independientemente de la causa justa de Malvinas, ¿no? Sí, independientemente, por supuesto. Ahora yo digo, un tipo que el primero de abril, el jefe del mundo occidental, porque en ese momento todavía había un mundo... El jefe del mundo occidental, y él, un devoto del mundo occidental, el jefe le dice, yo estoy con Gran Bretaña, que ese tipo no haya dicho, che, por lo menos 48 horas... de suspensión de la operación, no está en la cabeza de nadie. Bueno, pone en manifiesto que se trataba de gente absolutamente enferma, que no solamente no tenía análisis político, se sensibilidad elemental en lo humano, pero también en visiones más amplias. Evidentemente hemos estado bajo las peores manos, como hemos comprobado ahora, mirando para atrás, en todo sentido, ¿no? Roberto García Moritán, muchas gracias por estos minutos con la radio pública. No, por Dios, a ustedes por el llamado. Bueno. Hasta luego. ¿Cómo uno puede empezar charlando algo que eran fuegos de artificio y termina con los misiles, ¿no? Porque literalmente. La verdad, era interesantísimo por la actualidad, y Walter, vos tuviste, te tomaste el trabajo para que él saliera y todo demás, para aclarar algo que en realidad es este bustillo que es el que trae los autos, que los traía como autos oficiales, sí, pero en realidad eran los Porsche deportivos que tiene ese bustillo. Y entonces se dedicó a hablar mal de García Moritán, porque a lo mejor un día en un cóctel le dijo, che, esa copa es la mía, ¿no? Andás a ver. Bueno, y de eso, que son fuegos de artificio, terminamos hablando algo que uno dice, bueno, qué importante la para historia. La historia argentina. Algún día, ya que no hay acá alguien que tenga la crudeza de Kissinger de escribir, algún día algún tipo como Walter Huber tendría que juntar todas estas anécdotas en un libro, ¿no? De los que han pasado por lugares del poder y pueden contar de manera muy creíble historias mínimas de cómo los se toman las grandes necesarias. Bueno, ¿no? Lyndon Johnson atendía en el inodoro, atendía a sus asistentes en el inodoro, pero digamos, volviendo a García Moritán, yo no quise entrar en otro tema. No lo quise comprometer, pero me parece que no lo quise comprometer en el sentido de que en una semana donde se conmemora el aniversario del bombardeo de Hiroshima, si hay un tipo que puede hablar sobre el tema del desarme y el tema del desarme nuclear desde la perspectiva argentina y mundial, es García Moritán. El otro día, escribiendo un artículo a propósito de Hiroshima y leyendo cosas, encontré una frase de Harry Truman que le había escrito a una persona amiga 20 años después. Y le dijo, no me arrepiento de haber dado la orden de que el Enola Gay tirara el Little Boy en Hiroshima, donde murieron de un saque 150.000 personas y en total como 190.000 personas. No me arrepiento, si tuviera que volver a tomar una decisión, tomaría la misma decisión. Nunca nadie en nombre del Estado norteamericano pidió perdón por esto, ¿no? Esto está microfilmado en el Archivo Nacional, que está en Washington, en la Casa Blanca. Bueno, vamos a dar los teléfonos porque a lo mejor alguna gente, después de esta charla tan sabrosa con García Moritán, nos quiere dejar algún mensaje. 0810-222-0870 y el 4999-8700. También lo pueden hacer en nuestro muro de Facebook o en Twitter, @ Hoy Más Que Nunca. Hoy Más Que Nunca, en la información. Comienza Espacio Publicitario. Soy Sebastián. Soy Pablo. Soy Marcos. Soy Horacio. Soy César. Yo quiero tener 1 millón de amigos. Somos más de 60.000 en Facebook. Hasta los 100.000 no paramos. Yo quiero tener Nacional y Vox. Siempre amigos. Poder cantar. Él ya es parte de tu vida. Parte del aire. Parte de la radio. Héctor Larrea da una vuelta nacional. La hora de la comedia. Me interesa mucho recorrer el disco con él. Tony Bennett, bueno, ya se sabe. Y Lady Gaga es un artista que sorprende, ¿no? Una vuelta nacional. Borges habla del azar. Muchos mencionan el azar porque no conocemos causas y efectos. La mayor gira musical de la tarde. Sacate la mufa. Y subite en el dial. Dentro de 1 hora y 10 minutos se inaugura una nueva milonga en Buenos Aires. ¿Dónde? Lunes a viernes de 14 a 17 por Nacional, la radio pública argentina. Sácate el frío. En invierno, poné la radio. A toda hora. 8 de la mañana, 21 minutos. No importa el clima. Donde vos estés. Donde vos estés. Está la radio pública. Nacional. Las cooperativas basan su accionar en la democracia, la equidad y la solidaridad. En el Año Internacional de las Cooperativas y siempre, Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Nacional en Twitter, @ la radio pública. Fin espacio publicitario. La noticia desde el comienzo. hoy más que nunca. Actualizamos resultados argentinos en los Juegos Olímpicos. Estamos siguiendo, por supuesto, el segundo a segundo de Jennifer Dahlgren, la atleta argentina, que ya hizo su segundo lanzamiento. El primero fue nulo, en martillo, ella compite en martillo. El primero se anuló porque pisó fuera de la base de lanzamiento. El segundo le quedó muy corto, abajo de los 65, lo anuló. Estamos esperando el tercero, en el cual, si supera los 73 metros, pasará directamente a la final. Tenemos un dato que tiene que ver con el tratamiento que va a llevar adelante hoy la Cámara de Diputados de este proyecto de ley de poder quedarse el Banco Nación con los fondos del Banco Ciudad, con lo que son los depósitos judiciales que se realizan en los tribunales nacionales y federales. Esto es un proyecto que viene desde hace ya un par de meses, que había tenido la iniciativa de la diputada oficialista Diana Conti, que luego fue mejorado por distintos bloques de otros partidos, entre ellos de la Unión Cívica Radical, bueno, que tiene por propósito quedarse con estos depósitos que para el Banco Ciudad es casi el motivo de su existencia, es decir, el fondeo que tiene el Banco Ciudad prácticamente radica en estos depósitos judiciales. Se va a tratar hoy al mediodía, el más que seguro que esto tenga aprobación por la mayoría que tiene el oficialismo, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. Ayer, fuentes del oficialismo del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires salieron a criticar duramente esta medida. Mauricio Macri personalmente cargó contra Heller, contra Carlos Heller, contra Roberto Feletti, contra Daniel Filmus, diciéndoles que ellos habían sido elegidos, bueno, diputados para la Ciudad de Buenos Aires y que no cuidaban el dinero de los porteños. Hay que corregirlo acá en este caso a Mauricio Macri, el dinero del Banco Ciudad no es un dinero de los porteños, es el dinero que se utiliza para el pago de, reitero, los depósitos judiciales, tanto nacionales como de la ciudad, pero no solamente de la ciudad, y es un caso específico de estos montos que muchas veces quedan como en caución en este Banco de la Ciudad. Así que bueno, hoy va a tener tratamiento esta iniciativa, que por supuesto impactaría mucho en uno de los bancos que ha salido con su política quizás más agresiva en términos de oferta de créditos hipotecarios, por lo menos hasta que existió este problema de la del cepo, como le llaman, de dólares, y que frenó en parte la venta de propiedades, pero hasta ese momento el Banco Ciudad era uno de los bancos que con ese dinero fondeaba créditos importantes. Los hechos tienen fundamento. Hoy más que nunca. Hay películas que uno ha visto algunas veces y no le queda más remedio que volverla a ver. Algo de esto es lo que está ocurriendo ahora en España, que rememora bastante lo que ocurrió en la Argentina durante la crisis del 2001. Se registraron ayer en España, concretamente en la región de Andalucía, los primeros saqueos a supermercados. De alguna manera no fueron espontáneos, sino que fueron concertados por algunos sindicatos, e inclusive en estos saqueos participaron también algunos alcaldes que de manera organizada fueron a buscar comidas a supermercados, o como le dicen los españoles, a hipermercados, y estos son algunos de los sonidos de ese momento. Momentos de tensión en un supermercado de Écija, en Sevilla, cuando miembros del Sindicato Andaluz de Trabajadores salen con víveres para entregarlos a distintas ONGs de la zona. Una acción similar ha tenido lugar en la localidad gaditana de Arcos de la Frontera, donde no han podido por el momento salir con la comida que intentaban llevarse. Uno de los líderes de este movimiento, que había sido ya de alguna manera anunciado, es uno de los alcaldes de Andalucía, Juan Manuel Sánchez Gordillo, y tenemos un testimonio de Sánchez Gordillo explicando el porqué de estos saqueos, que entre otras cosas se produjeron en uno de los supermercados de la empresa Carrefour. Hemos venido a hacer esta protesta en este gran supermercado que es Carrefour, expropiando alimentos de primera necesidad para entregarlo en un banco de alimentos en la comarca, bien en los ayuntamientos, bien en la Cruz Roja, donde realmente no lo admitan, para repartirlo a las familias. Y lo que no es normal es que nadie eche cuenta, que el gobierno meta la máscara tierra al pueblo, a los ricos no, al pueblo, a los bancos no, ni a las grandes superficies, ni por supuesto a los grandes capitales, al pueblo. Divide 50 euros por todos los carros y lo que hay pasado. ¡Hace falta ya! Juan Manuel Sánchez Gordillo, uno de los alcaldes participantes de los saqueos organizados a supermercados en España en estos días. Yo pensé que iba a hablar de las joyas y se quedó callado. No, no, es que me quedé pensando porque estaba viendo una cantidad de colectivos que se están yendo, siguiendo, van tan llenos que no están parando. Entonces le decimos a la gente tranquilidad, a los colectiveros que algunos a veces nos escuchan también en la radio, que si no están desbordados, vayan tranquilos y contemplando esto, ¿no? No tan apurados por llegar en tiempo, sino más bien por llegar en forma y tratar de trasladar a la mayor cantidad de gente posible, porque acá tenemos testimonio de gente que está en una parada de colectivo y ya se le fueron 4 colectivos de la misma línea que no pararon. Y esa es una joya, y las otras son las de Moria, las que no aparecen, en realidad no son de Moria. Ella ayer tuvo que presentarse ante el tribunal número 3 en Morón. Ella, porque en Morón ella está radicada, vive, residencia en Parque Leluar, así que es la zona que le corresponde. Ustedes saben que finalmente un pedido de captura internacional se libró, y uno se pregunta, un pedido de captura que ya era anunciado desde la semana pasada, o sea, che, te vamos a mandar el pedido de captura, o sea, ella era, se enteró por los medios, ni siquiera por la justicia. Yo le hago una pregunta porque no entiendo. Garbellano estaba en Paraguay. Sí, sí, tiene casa en Paraguay. Estaba en Paraguay. Lo pide la justicia de Paraguay. El abogado dice que está en la Argentina. En Migraciones no figura que haya pasado. Bueno, con lo cual es un gruyer esa. Es un gruyer esa. Nunca hay que olvidarse de ese tema de la triple frontera, pero acá ni siquiera hace falta ir por la triple frontera. Hay mucha gente porque que pasa y pasa y pasa siempre. Walter Gubar, ¿no? La presidenta de Brasil mandó 9.000 soldados a la frontera. Sí, no, pero creo que haya sido por Garbellano. No creo que sea por Garbellano. Pero nunca pero se sí sabe, tiene que ver, nunca. Pero todo tiene que ver con todo. Esas fronteras son pasadizos. Sí, además, recordemos que Paraguay tiene una muy vieja, viejísima tradición que probablemente se recupere con el actual gobierno de contrabando, digamos, toda la época de Stroessner y del yerno de Stroessner que lo sucedió Rodríguez. En el poder, Rodríguez, digamos, el medio de vida de muchos paraguayos era el contrabando. Bueno, pero por los soldados que mandó Dilma no hay que preocuparse. No, yo creo, pero creo que tiene que ver con el resurgimiento de esta suerte de guerrilla que se llama el Ejército Paraguayo del Pueblo, que es un grupo todavía bastante indefinido, pero que ha hecho algunas acciones armadas, y supongo que tiene que ver con eso el movimiento de tropas. Le dejo para después a ver si a este movimiento hay que entenderlo como un movimiento de protesta insurgente o hay que pensarlo como grupos de interés, que pueden ser de inteligencia, pueden ser de la droga, pueden ser grupos de la política, los que estén influenciando. Se lo dejo para después de las noticias. Déjele. Muy bien. 8:31 a.m. Vamos al servicio informativo. Juan Carlos D'Adamo y Hernán Yexmayer. Por Nacional, Argentina se informa. En Buenos Aires, la temperatura 11 grados 3 décimos, humedad 89%. Los médicos y las enfermeras porteños realizan un paro general en los hospitales de la ciudad de Buenos Aires. Jorge Gilardi, presidente de la asociación gremial que los nuclea, dijo que la situación es insostenible por la falta de mantenimiento de las instalaciones y por la carencia de insumos. En el Santo Yani, los trabajadores de la salud también reclaman medidas de seguridad tras los acontecimientos de violencia que sufrieron días pasados, cuando un grupo de personas ingresó al centro de salud para agredirlos. El diplomático Roberto García Moritán negó las sospechas en su contra por el dragado del canal Martín García. El embajador y presidente de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Armas acusó a exfuncionarios uruguayos por el entredicho entre Buenos Aires y Montevideo. El entredicho es uno que Argentina tiene muy claro, que es la defensa de su interés nacional, y creo que en ese sentido el canciller Timmermans está haciendo una gestión adecuada detrás de cuál es el interés nacional. Mi papel prácticamente no ha sido ninguno, salvo el verme sometido a una calumnia por parte del ex embajador del Uruguay en Argentina, que ha dicho algo que es absolutamente falso. En una sesión del Congreso Uruguayo llegó a decir una deducción aventurada, que de haber continuado una cierta conversación conmigo podría haber desembocado en un hecho incorrecto, cosa que no es una deducción por lo menos temeraria. Y me veo involucrado en una situación muy desagradable como consecuencia de esa declaración, por cuanto no tengo ningún tipo de papel en ninguna de las acciones que se están desarrollando, y que la Cancillería está efectuando de manera correcta y de acuerdo a lo que interpreta el interés nacional. Deportes. Información con Horacio del Prado. En los Juegos Olímpicos de Londres, la argentina Jennifer Dahlgren, lanzando el martillo, hizo su tercer lanzamiento nulo, por lo tanto, fue eliminada. Igual suerte le corrió a Javier Carriqueo en los 5.000 metros horas antes. Queda en la esperanza atlética en Brian Toledo, que a las 15 horas hará su presentación. Juvenil argentino, obviamente, compitiendo contra atletas de mucha trayectoria, en lanzamiento de jabalina. A las 11.30, la taekwondista Carola López Rodríguez, la cordobesa, compite ante la croata Salinovic ya en segunda ronda. El tiempo. Cielo nublado en Buenos Aires, 11 grados 3 décimas la temperatura, la humedad 89%. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el Dial, Radio Nacional. La mejor forma de entender lo que está pasando es pensar y analizar la noticia que recorre las calles y los medios. Mañana más. Es muy importante ver cuál es la destreza política y en la defensa de esos propios intereses sindicales. Mañana más. Me parece que acá lo que se está pidiendo se corrió totalmente el lugar. Quedó la cuestión política dominando. Mañana más. Con Luciano Galende. Cintia Ottaviano. Néstor Restivo. Hernán Brienza. Carlos Ulanovsky. Damián Ramil. Y Santiago Lucía. El gran poeta del río, sin duda, es Fader Mole, que es el autor. Mañana más. Lunes a viernes, de 9 a 12, por Nacional. La Radio Pública Argentina. Sácate el frío. En invierno, poné la radio. A toda hora. 8 de la mañana. 34 minutos. Este aire. Cuida tu voz. La radio. Radio Pública. En todo el país. Nacional. La radio pública. Escuchamos a quienes nos escuchan. 0810-222-0870. Llámanos desde tu provincia. Nacional. La radio pública. Radio Nacional. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Tiene. Coherencia. Para todos. No importa el clima de la noticia. Hoy más que nunca. Jorge de Devoto. Para solucionar el problema del subte, el camino obligado es la rescisión contractual de todo el contrato de Metrovía, de manera tal que vuelvan naturalmente el subte a la ciudad. Buen día. Hola, Anguita, muy buen programa. Miguel de Lanús. ¿Sabés con qué cuenta Macri? Con la complicidad de la mayoría de los porteños, de la mayoría de los enanos fascistas porteños. Con eso cuenta Macri, más que Clarín y más que todo lo demás, con los porteños. Es interesante ver cómo este tipo de situaciones despierta pasiones bajas. No sé si los porteños son enanos o fascistas, pero despierta pasiones bajas. Buenos días, una felicitación para el programa, al señor Anguita y todos los colaboradores ahí. No se hagan mucho problema, Macri y Rollo son la misma cría. En el medio está Don Corleone, que fundió el Correo Argentino, hizo desastres. Les voy a contar una cosita ayer a propósito de esta inauguración que hacía la presidenta de un lugar de estudio plurilingüe en un lugar donde la comunidad COM ha sido completamente negada, ¿no? Y tiene que ver con que esta discriminación no es un invento del primer mundo ni de la cultura occidental. habitualmente yo en una oportunidad fui a Formosa por una serie de actividades y me invitaron a participar de una serie de actividades y yo digo, de los Toba, no, dice, de los COM. Ah, no, yo quería que era de los Toba, no, se llaman COM. ¿Eh? Y ahí, en realidad, esto lo digo, de grande descubrí que los COM y los Toba eran la misma cosa, con una petite différence, diría el francés, que es que la palabra Toba es la que usaban los guaraníes para referirse a los COM. Y para los guaraníes la palabra Toba era como para los romanos la palabra bárbaro. Es decir, era una palabra despectiva. Al decirle Toba, los estaban ya ninguneando, los estaban tratando como jerarquía inferior. Por eso digo, cuando pasan cosas con el subte y la gente se enoja, se calienta, empezamos con que si los bonaerenses o los porteños o los estos o los otros. Cuando en realidad, cuando uno está medianamente sereno, se da cuenta que ya las teorías racistas y todas estas cosas no sirven absolutamente para nada, más que para servir a los que se benefician con las peleas de pobres contra pobres. Así que, para los que tienen pasión por el racismo, la verdad, yo les sugiero que cambien el día, porque hay muchos programas, muchas radios que alientan el desprecio, el maltrato, el racismo, la discriminación. Y la verdad que acá nos podrán decir muchísimas cosas, pero la verdad que si no nos respetamos de igual a igual, no es hoy más que nunca. Sí, buen día, Anguita. Yo creo que el tema del subte, los metros delegados, tienen que empezar a llevar a la gente gratis sin, levantando los molinetes. Y vamos a ver si el Grupo Rollo puede durante muchos días mantener esa situación. Está hablando de las ganancias que tienen y que está en condiciones de dar el 28% de aumento a los trabajadores. Un tiro para el lado de la justicia en la zona norte. Usted sabe que el grupo Ledesma, una de las habilidades que tenía era la de hacer, precisamente cuando Onganí en el año 66 empieza a decir, se acabó esta cosa de la FOTIA, la Federación Obrera Tucumana de la Industria Azucarera, ¿qué hace? Dicen, bueno, hay que darle a los Arrieta. El gerente general del Ledesma era Blaquier. Y una de las cosas que tenía era la habilidad de, a la gente del Chaco Salteño, a los indios, a los autóctonos de allá, los explotaba. Esta era la habilidad de Blaquier, pero esto está documentado. Después le voy a pasar los datos de un historiador con el que vamos a tener que hablar de estos temas. Estamos en comunicación con Hernán Mundo desde la puerta del Consejo de la Magistratura. Hernán, Francisco te saluda. Francisco, muy buenos días. Mañana gris en la ciudad de Buenos Aires, trabajando con el móvil de la radio pública en Libertad y Viamonte, sede del Consejo de la Magistratura. Ya está en este edificio Carlos Pedro Blaquier, presidente del Ingenio Ledesma, para prestar declaración indagatoria después de varias dilaciones, varias postergaciones, por argumentos de motivos de salud, también por un trámite judicial del mes pasado en la provincia de Jujuy que no terminó de buena forma, según las organizaciones sociales, una maniobra de victimización por parte de Blaquier para no prestar declaración indagatoria. Como ustedes indicaban, debe responder por dos expedientes. Por un lado, el de los secuestros del 24 de marzo de 1976, que tiene entre sus víctimas, que tuvo entre sus víctimas al exintendente de Libertador, San Martín, esa localidad del norte del país, Luis Aredes. También debe dar explicaciones por las víctimas de los secuestros masivos de la conocida como la noche del apagón de julio de 1976, que terminó con 33 desaparecidos. En concreto, se le imputan violación de domicilio, secuestros y tormentos, además de presunto homicidio. Charlamos en exclusiva con Ricardo Aredes, hijo de Luis Aredes, que esto nos decía sobre la importancia de la presencia de Blaquier en esta sede judicial, desde donde va a prestar declaración vía videoconferencia. Van a estar en Jujuy indagándolo, recordemos, el juez federal Fernando Povinia y el fiscal general Domingo Batule. Pero Luis Aredes esto nos decía. Y bueno, para nosotros es lo que estamos buscando siempre, ¿no? Que él declare, no solamente que él declare, sino también que declare Federico Nicholson, que es el vicepresidente de la OIA, Henry Peverelli y Nelly Rete Blaquier, que es lo que pedimos que declaren ellos, porque eran parte del directorio de la empresa de ESMA en la década del 70 cuando ocurrieron los hechos, ¿no? Entonces es muy importante que en este momento y se lo vayan a declarar al dueño de la empresa de Deisma en ese momento. Muy importante para nosotros. Para aquel que no es de Jujuy y que de repente no recuerda lo acontecido en la provincia en el tiempo de la dictadura, ¿quién fue o quién es Carlos Pedro Blanco? Es el dueño de la empresa Ledesma, es el dueño de la vida y de los proyectos de vida de la gente desde siempre, desde que yo era chico. Es el que, yo siempre digo que la empresa Ledesma ha sido siempre socios de la dictadura, muy amigos de la democracia. Entonces, siempre ha condicionado la vida de la gente. Es el que hasta en el golpe de Estado ha puesto sus móviles para detener a la gente y las noches de los apagones también, es lo que vimos nosotros. La palabra de Ricardo Aredes, hijo menor de Luis Aredes, ex intendente de Libertador General San Martín, sobre el cual estamos hablando de Pedro Blaquier, sobre el cual habría recaído el delito de homicidio, y de hecho, por ese delito, en uno de los expedientes, es indagado en el día de hoy el empresario del ingenio Ledesma, que puede quedar detenido en esta misma jornada, de acuerdo al pedido de uno de los fiscales. Y hay que decir, para cerrar, que van a estar presentes aquí en el exterior del Consejo de la Magistratura distintas organizaciones, el caso de la Tupac Amaru, obviamente reclamando justicia. Hernán Mundo, muchísimas gracias. Muy bien, hasta luego. Hasta luego. Vamos a tratar de hablar con Roberto Pucci, este es el historiador tucumano al que hacía referencia, que cuenta la historia de por qué se vio beneficiado el grupo Arrieta. Estaba casada Nelly Arrieta con Carlos Pedro Blaquier, y él era un tipo absolutamente vinculado al cursillismo, a la iglesia, al igual que Juan Carlos Onganía. Estas preferencias hicieron que se desplazara a la oligarquía tucumana, tradicional núcleo del poder. Imagínense, Roca provenía, es casi como el primer hijo de esa oligarquía. Pues bien, desplazado para llevarlo a manos de Blaquier, casado con la Nelly Arrieta. Estamos en comunicación ahora, Eduardo, con el doctor Jorge Gilardi, que es presidente de la Asociación de Médicos Municipales, a propósito de lo que ha sido la medida del paro dispuesta por los enfermeros y trabajadores del Hospital Santo Yani. Gilardi, Francisco Balazo, saluda. Gracias, ¿cómo le va? Buen día, muy bien, ¿cómo están? ¿Cómo es la situación para el día de hoy? Porque tengo entendido que también hay otros hospitales que están adhiriendo a este paro, creo que es a partir del mediodía, de enfermeros, ¿puede ser? Mire, el tema es así. Sí. Hoy el Santo Yani me está haciendo un cese de actividades. ¿Por qué cese y no paro? Porque paro vamos a hacer mañana todos los hospitales públicos, le adelanto. Sí. Cese porque había una serie de operaciones ya programadas, había una serie de acciones médicas que no queríamos dilatar ni postergar y no perjudicaron más a la población. Ahora sí, mañana todos los hospitales públicos de la Ciudad de Buenos Aires hacemos un paro contra la violencia, en la cual ahí sí se actúa en forma mancomunada, también reprogramando ahí cirugías. No va a haber consultorio externo, sí va a haber guardia full, tratando de dos cosas. Primero, plantar la medida gremial ante una situación de violencia grave como la que sucedió en el Santo Yani, y segundo, tratando de no comprometer la asistencia poblacional, ¿no es cierto?, que es en el fondo la única de nuestras preocupaciones, pero también dejando abierto para el día de mañana una queja importante sobre lo que es la protección del equipo de salud, ¿no es cierto? Correcto. Gilardi, ¿es a partir de hoy a las 0 horas el paro o a partir de mañana temprano? ¿Cómo? A partir de las 0 horas de esta noche hasta las 0 horas de mañana paran todos los hospitales públicos de la Ciudad de Buenos Aires. Segunda pregunta. ¿El Hospital Santo Yani, cuando se registraron los incidentes, tenía custodia policial? Tenía, para nosotros, insuficiente custodia policial. Ustedes saben que el Hospital Santo Yani tiene custodia policial, por llamarlo de alguna manera, mixta. Así hay es. Metropolitana, hay federal y hay custodia privada. Nosotros, y hay cámaras, veníamos trabajando desde hace mucho tiempo, todo el periodismo lo sabe, ante la violencia ante el hospital público, y creemos que el tema todavía deja mucho para hablar, es insuficiente. Claro, usted me dirá, si entraron 50, 60 individuos y tomaron prácticamente el hospital, ¿qué hacemos? ¿Ponemos 100 individuos? Claro. No, la verdad que no. Creemos que los expertos en seguridad tendrán que ir controlando una serie de cosas, desde el ingreso los en accesos, más... Los accesos, por supuesto. Claro, y tratando de cubrirnos de una situación que altera la relación médico-paciente, que es el fundamento de asistencia pública. Nosotros decimos el hospital público es el único que está, es el único entidad pública que está a los 24 horas de los 365 días del hospital abierto. ¿Por qué? Porque los 40 millones de argentinos que transitamos por sobre este bendito suelo, tenemos en algún momento la necesidad de esos 365 días en sus 24 horas recurrir a él. Por lo tanto, cuidémoslo, que es una forma de cuidarnos nosotros mismos, ¿no? Buen día. Yo lo que, investigando lo que pasó puntualmente en el Santoyani, encontramos que el momento de que se sucedieron estos hechos antes de ayer con la gente en el hospital, había policía federal, porque tiene que ser una custodia mixta, había policía federal, creo que de la 42, 6 efectivos, y no en ese momento no había policía metropolitana, nos decían por falta de numerario, por falta de personal en la metropolitana, y después se trasladó la metropolitana al lugar, un hospital que, como bien dice usted, ha sido castigado por la violencia en reiteradas oportunidades. Uno recuerda a un paciente apuñalado en la guardia, recuerda al hincha de la hinchada de Chicago, y ahora este episodio donde debería haber habido una custodia mixta y una de las fuerzas encargadas no estaba presente. Mire, según el comentario que tengo yo, había dos de la metropolitana. Ajá. cuando empezaron los conflictos. Ya la última paro que hizo Médicos Municipales por esto, debería haber 4 y 4. Ahí va. Hay menos policía tanto de un lado como del otro. Nosotros no vamos a andar midiendo uno más, uh-huh, uno menos. Decimos que hay una responsabilidad en la cual hemos hablado ayer con el Ministerio de Salud y con el Ministerio de Seguridad acá de la ciudad, que son nuestros empleadores, para que nos provean de la seguridad necesaria. Exacto. A nosotros y al paciente. No nos olvidemos, claro, que ayer se golpeó a una chica que andaba con un guardapolvo blanco, que no era profesional de la salud, era un estudiante. A un personal administrativo le fisuraron 2 costillas, y la vez pasada apuntaron a un paciente sentado en una sala de espera. No se puede entrar y salir con absoluta impunidad. El hecho de que algo sea público no significa que sea jolgorio, ¿no es cierto? Es decir, acá tiene que haber un control de ingreso y un control de egreso. Y bueno, evidentemente también hoy tenemos la suerte, de gracias a ustedes y otros medios, de poder plantear esta situación ante la sociedad. No queremos que dentro de 15 días se empiece a diluir, porque dentro de 15 días pasó, están hablando de otra cosa, y entonces se empieza a diluir porque la seguridad se necesita en otro lado, o porque el personal no alcanza, lo que ustedes saben también como periodistas. Y esto es lo que nosotros queremos plantear, ¿no es cierto? Plantear. El paro de mañana es informativo, es de concientización y es un grito de basta importante hacia la violencia, hacia el hospital público, ¿no? Doctor Jorge Gilardi, presidente de la Asociación de Médicos Municipales, muchísimas gracias por el tiempo y la información brindada. No, gracias a ustedes por comprometerse. Adiós, con estos luego. Temas. ¿Sí? La situación tiende a agravarse en la península del Sinaí, en el límite entre Egipto e Israel. Contábamos el lunes de que hubo una penetración de un grupo fundamentalista que ametralló a 16 guardias egipcios y luego intentó ingresar en territorio israelí y fueron abatidos vehículos que les robaron. Que les robaron a los guardias del puesto de Rafa, que es el límite, digamos, entre la franja de Gaza y Egipto. Este grupo comando fue abatido por la aviación israelí. Y ahora el nuevo presidente egipcio, Mohamed Morsi, aparentemente ha decidido emplear la mano dura contra estos grupos radicales islámicos en esta región. Estos son gente de la Franja de Gaza que habitualmente, mientras estaba el régimen en Egipto pro-norteamericano, tenían la frontera cerrada, y ahora Morsi la quería abrir, quería establecer un vínculo más. Claro, tenían la frontera cerrada, pero había todo un sistema de túneles por los cuales se contrabandeaban. Sí. Morsi quería ahora con Hamas tener una relación un poco más fluida. Quería descongelar la relación, digamos, que esa frontera cerrada y permitir el flujo, entre otras cosas, de medicamentos, de alimentos, etcétera, porque los israelíes están bloqueando la Franja de Gaza desde hace mucho tiempo. Ahora, evidentemente, estos grupos militantes que asesinan a guardias egipcios... Bueno, lo de militante se lo agradezco, Búbar. No, pero... bueno, son grupos... está bien, pero son grupos radicales, digamos, que están... ¿cómo te diría? Digamos, ya... Si jamás es un grupo considerado ultra radical, me parece que estos grupos que no están identificados del todo, que asesinan a guardias egipcios, a quienes supuestamente no deberían considerar sus enemigos. No sé, no, tal vez la palabra militante fue desafortunada, pero están generando, digamos, una reacción paradojal por parte del presidente, del nuevo presidente egipcio, que tiene que aplicar mano dura porque evidentemente esto puede generar una tensión diplomática muy grave con Israel. Ahora, el mundo árabe, digo, separemos al mundo musulmán, que es mucho más complejo y llega hasta Indonesia, pero el mundo árabe está desde hace un año y medio viviendo una situación que uno no hubiera pensado jamás, ¿no? Sí, en varios sentidos. Por un lado, comenzó con la famosa primavera árabe, en la cual uno pensaba que digamos estaba centrada en digamos en reivindicaciones democráticas, pero también hay una terrible puja de poder entre los distintos actores de el mundo árabe, y que tienen grandes diferencias internas, porque nosotros lo vemos como una unidad, pero no son lo mismo los intereses geopolíticos de Arabia Saudita que los de Irán o que los de Egipto, y en esa puja evidentemente es donde se están produciendo estos choques. Si le parece, vamos a pasar de la península del Sinaí a San Juan, al Valle no estaría mal, ¿no? Y pasamos ahí a tomarse ahí un Cabernet Sauvignon. Pasamos a un militante del periodismo. Sí, deportivo. Cómo no, Nicolás. Hola, Nicolás Álvarez, buen día. ¿Cómo les va? Un saludo cordial, Eduardo Horacio, a toda la mesa. Nicolás, estás para ver un partidazo que si no fuese por los Juegos Olímpicos hoy habría sido la nota de la etapa, ¿no? Bueno, pero es la noticia relevante aquí en San Juan. Está convulsionada, Horacio, la provincia desde ayer por la tarde. Muchísimos hinchas de Racing, muchos vuelos charter, micros que han llegado de Buenos Aires y que van a seguir llegando a lo largo del día. Creo que para Racing lo es todo esta final de la Copa Argentina, mientras que para Boca es una final importante, sabiendo que ya perdió dos torneos. Nicolás, ¿qué expectativa para hoy? Los dos ponen todo lo que tienen, hasta Racing hemos visto que va a poner al pibe Viola, que ya está vendido. Claro, va a ser su último partido con la camiseta de Racing, todavía no confirmó el equipo Subeldía. Martínez o Pichut pelean por un lugar, según lo que dijo anoche en la conferencia Subeldía, por el tema de la altura, Martínez le saca un cuerpo de ventaja, mientras que Falcioni aparentemente va a repetir equipo. Un Falcioni que ha estado crispado contra los periodistas en la última charla que tuvimos en el día de ayer. ¿Nicolás, juega el pelado Silva? Sí, juega Silva. ¿Le dieron algún tranquilizante? Después de la irresponsabilidad de Eduardo del otro día. Ah, irresponsabilidad. Sí, totalmente. Dejó a Boca con 10 en un momento crucial del partido. Un jugador de la experiencia de Silva, no le pueden pasar este tipo de cosas. Nicolás Álvarez, lo que quiere saber Corol es, si pierde Boca, ¿qué pasa con Falcioni? Mira, querido Adrián, te voy a decir lo siguiente, y a la gente de Boca. Los dirigentes de la Boca para afuera hablan del respaldo, de la continuidad de Falcioni hasta diciembre, cuando culmina su contrato. De la Boca para adentro me da la sensación de que se le va a complicar muchísimo a Falcioni si Boca no gana la Copa Argentina en la noche de hoy. Bueno, yo te voy a decir lo que quiere saber Anguita. Es, vos, ¿qué pensás? ¿Qué harías vos con Falcioni si no se le da el resultado? Mira, yo no soy de echar, si fuera dirigente yo no echaría técnicos. Voy a dar mi postura personal. Si Boca, ponele que Boca no gane, yo seguiría con Falcioni. Ahora, si la gente de Boca lo resiste, no sé, porque alguien me decía, no lo van a echar los dirigentes a Falcioni, lo va a echar la gente el domingo en la cancha de Boca en el partido frente a Tigre. Yo no sé si las opciones que hay para reemplazar a Falcioni son las mejores. Si, a Eduardo Anguita y Adrián, que son muy hinchas de Boca, por ejemplo, si ellos se enteraran de que Bianchi tiene la opción de volver y ya firman la salida de Falcioni. Pero si Bianchi no vuelve, no hay demasiadas opciones hoy por hoy para un banco tan importante como el de Boca. Nicolás, el que no tiene muchas opciones es Omar Cerasolo, que te va a extrañar muchísimo. Dice, como Nicolás Álvarez no hay para compartir la mesa. Muchísimas gracias. ¿A qué hora vamos con la transmisión, de Nicolás? De 20 a 23 para las 48 emisoras de Radio Nacional en todo el país. Con relatos de Gustavo Vergara. Bueno, opa. Bueno, muchas gracias. Abrazo y que la pases bien. Bueno, Eduardo, un saludo cordial para todos ustedes, para Horacio, para Adrián, para Quique Pellenberg en la producción y para todos ustedes. Bueno, Nicolás Álvarez desde San Juan, hoy entonces gran transmisión de Radio Nacional Racing Boca. Oh. Estos dos monstruos, Charlie y el Flaco Spinetta, Rezo por vos, canción que estrenaron allá a mediados de los 80 y que tocaron en la televisión pública de entonces, en el programa Cable a Tierra.